Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 27 minutos y aquí continuamos en este magazine de Hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Ya saben que estaremos hasta las 2 hablando pues de las cosas que pasan en nuestra ciudad, en la comarca y de todo lo que nos compete. Como es, por supuesto, y no podía ser de otra manera, nuestro río Tajo, y es que está otra vez ahí en el candelero. Resulta que hace unos días, concretamente el 23 de enero, la Dirección General del Agua del Ministerio anunció una licitación por un contrato que asciende a más de 10 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de 24 meses para la modernización de los regadíos del Canal Bajo. Consiste en un proyecto de elevación del río Tajo al Canal Bajo del Alberche. Frente a esta licitación, la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche, han levantado la palabra porque es que no están de acuerdo. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Miguel Méndez, el portavoz de la plataforma en defensa del río Tajo y Alberche, para que nos explique por qué no están de acuerdo con esta licitación y dónde está el error o el engaño. Buenos días, bueno, Miguel. Buenos días. El engaño es muy sencillo, yo lo llamo el timo de la estampita hidrológica. Lo que quiere la Dirección del Agua no es facilitar que haya que se modernicen los regadíos de Talavera. Para eso no hay ni un duro en esa cifra exorbitante de los 10 millones. Lo único que quieren es que los regantes de Talavera rieguen con agua del Tajo, o sea, rieguen con la mierda de Madrid. No quieren que se riegue con el Alberche y quedarse todo el agua del Alberche para llevársela precisamente a la capital, en los embalses de cabecera del Alberche, en picadas y demás. Entonces, eso que nos venden como una modernización de regadíos es todo lo contrario. O sea, no es una buena noticia, es una mala noticia, porque lo que pretenden es que en Talavera no se riegue con el agua limpia del Alberche, sino que se riegue con el agua del Tajo. A ver, vamos a ver, para que nuestros oyentes se aclaren, ¿en qué consiste concretamente lo que han anunciado? Porque aquí, dicen, hay la licitación del contrato de las obras para un proyecto de ejecución de elevación del río Tajo al Canal Bajo del Alberche. ¿Esto qué significa concretamente? Eso significa que ponen un tubo, no donde está el arroyo de las Parras, parece que no es ahí, donde está ahora, cerca del puente del Alberche, sino desde la presa de Palomarejos, del reculaje de Palomarejos, ¿sí? Y desde ahí, con unos tubos, suben el agua sucia del Tajo hasta el canal del Alberche, de forma que nuestros regantes tendrían que regar con el agua sucia del Tajo en vez de regar con el agua limpia del Alberche. Y eso es a lo que ellos llaman una inversión en modernización de regadíos. O sea, es mentira, los regantes de Talavera sí llevan muchos años pidiendo 50 y tantos millones de euros para modernizar los regadíos, para que se financie la modernización de los regadíos de Talavera y que así sean más rentables y sean un recurso económico importante para nuestra deprimida economía, ¿no? Pero lo que ahora nos quieren vender como una modernización de regadíos no es eso, es todo lo contrario. Es que en vez de regar con las aguas limpias del Alberche, pues se riegue con las aguas sucias del Tajo. Y para eso, ese gasto, además, es un gasto desproporcionado por subir esa tubería desde el Tajo hasta el canal del Alberche, nos lo quieren vender como un logro, y no es un logro, es el timo de la estampita hidrológica. Como siempre aquí llevamos las de perder, nosotros tenemos que regar con mierda y Murcia se lleva el agua del Tajo y Madrid se lleva el agua del Alberche. Por lo tanto, Talavera sigue siendo la gran perdedora en la política hidrológica nacional. ¿Y cómo podemos hacer para solucionar esto? Porque, siempre estamos con lo mismo, siempre nos están intentando meter el dedo en la boca y no. Pero lo que es curioso es que aquí se asuma como un logro lo que en realidad es un agravio. Lo que pretende la Dirección General del Agua es que no demos la lata y regar con el agua del Tajo. Pero ¿cuál es el problema? Que los años que no hay agua en el Alberche, generalmente tampoco hay agua en el Tajo, como ha sucedido los dos años que se ha bombeado desde el Tajo. Y claro, los propios regantes, pues a base de lodo, a base de suciedad, pues ni siquiera se podía regar y encima tenían que estar, ensuciando sus tierras, ¿no? Por lo que, en fin, es algo disparatado, ¿no? Aparte de otra cuestión muy importante, que el Alberche lleva agua en verano precisamente porque viene el agua hacia los regadíos desde picadas y desde la cabecera del Alberche. Si se regara con agua del Tajo, el Alberche quedaría completamente seco. De hecho, en Escalona y en Mentria, en todos esos pueblos, no tendría agua de alberche. Y ahora que disfruta la gente y se baña y es un recurso turístico y demás, tampoco podrían utilizarlo. Por lo que es un despropósito en todos los sentidos. Pero lo que es curioso es que aquí hay algunos políticos que lo anuncian alborozadamente, cuando lo que es en realidad, pues, en fin, es más de lo mismo, ¿no? Porque, bueno, pero eso no puede ser, va a estar mal lo que voy a decir, pero un poco de ignorancia, porque uno oye, o sea, yo según oigo la primera noticia, o sea, a mí, yo leo eso, que hay una licitación para la modernización de los regadíos de 10 millones y yo me alegro en primera instancia. Claro, pero es que es mentira, es que no es para la modernización de regadíos, es para que rieguen con agua sucia. Ya. Ya. Eso es la... Y entonces, claro, entre la ignorancia y que a veces hay que dar la razón siempre a lo que hace el partido a nivel nacional, pues aquí estamos como estamos siempre en Talavera, ¿no? Sean unos o sean otros. Y bueno, pero en este caso, a nivel, o sea, hay distintos partidos en la dirección general. Sí, sí, sí, por supuesto. Del agua. Hay... Y luego, sin embargo, tenemos manifestaciones, pues eso, del delegado de la Junta, iguales. En que está muy contento. ¿Quién está contento? El delegado de la Junta, ¿no? Ah, sí. David Gómez Arroyo. Bueno, pues es que no lo sabe. Es que el problema, mire usted, es que el problema, el delegado de la Junta también hace que está contento, aunque es de otro partido, porque eso fue un pacto al que llegó Cristina Narbona con Barreda. Llevarse el alberche a Madrid a cambio de la tubería de La Mancha. Por eso aquí, claro, esto es la ceremonia de la confusión. Y a veces se manifiestan estar contentos cuando en realidad... están contentos el partido, no ellos ni los talaveranos, ni unos ni otros. Ya. ¿Cómo está ahora mismo la situación del Tajo y del alberche? El alberche, desde luego, baja sin agua. Doy pues, fe de ello, que he estado pasando... Hombre, ha nevado arriba, en Gredos, y siempre que nieva, pues el alberche tiene más reservas. Y el Tajo, pues bueno, a ver si estas lluvias, pero la cabecera del Tajo está como está vacía. O sea, está ahora mismo un 17%. Sigue al 17%, ¿no? Si viniera un año hidrológicamente malo, pues la íbamos a pasar muy mal. Y iba a quedarse seco completamente porque se lo han llevado toda Murcia, donde ha habido inundaciones y nevadas, que tiene bemoles la cuestión. Bueno, ¿y qué va a quedar de esas palabras que se dijeron los presidentes de las comunidades autónomas de Murcia y de Castilla-La Mancha en esa reunión que hubo de todos los presidentes de las comunidades autónomas en la que, bueno, iban a intentar, tanto por una parte como por otra, que hubiera una política del agua para toda España y que precisamente salía por parte de Murcia esa petición? Pues mire usted, yo como Santo Tomás, hasta que no meta el dedo en la llaga no me lo voy a creer. Hasta que no lo vea no lo creo, ¿no? Hasta que no lo vea no lo creo. Bueno. Porque hay más votantes en Murcia, porque hay más intereses, porque el lobby de los regantes murcianos es muy potente y los intereses de las inmobiliarias, de la costa, en fin, yo lo que quiero es verlo. Pero por ahora lo que tenemos es lo de siempre, ¿no? Y aunque los eurodiputados dijeron, nos dieron la razón en todo a la plataforma de Talavera, que fue la que les trajo, aunque fue así, sin embargo, pues estamos como estamos. Esperemos que en la sentencia que esperamos que salga del Tribunal Supremo, pues lo que dijeron los europarlamentarios, pues también sirva un poco de apoyo a nuestras tesis y que la sentencia sea favorable. ¿Y en caso de que Europa todavía tiene algo que decir a este respecto? Sí, bueno, Europa, nosotros también tenemos planteadas dos quejas, lo que pasa es que esas van muy lentas y, claro, dependen también de los partidos políticos y de los grupos políticos que hacen sus presiones también a nivel del Parlamento Europeo. Yeah. Y hay cosas que no les interesan, claro. Pero vamos, nosotros vamos a seguir adelante, tanto con las quejas como con la causa del Tribunal Supremo, hasta que salga la sentencia y vamos a ver si fuera favorable. ¿Cuál es la qué es lo que opinan los regantes de esta licitación? Pues los regantes lo que quieren es que se les modernicen los regadíos. A ellos temen pues que un año a lo mejor les dejen sin el agua porque se los llevan al alberche y bueno, pues si tienen lo otro del Tajo, aunque sea malo y aunque muchos de ellos ni siquiera rieguen con ellos, pues bueno, pues dicen... pues por lo menos que podamos regar. Sin embargo, no es esa la cuestión, porque eso lo que hace es consolidar el que no se riegue con el alberche y eso es un problema. Los regantes lo que quieren de verdad es esos 50 y tantos millones para modernizar los regadíos, no para lo que han dicho que es para subir el agua sucia del Tajo al canal del alberche. Bueno, ¿ha tenido oportunidad de hablar con algún representante político y manifestarle el descontento? No, nosotros lo manifestamos, pues este es uno de los puntos de nuestra plataforma. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando por hablar los portavoces, no, es que uno de los puntos que firmaron todas las organizaciones de nuestra plataforma es que en Talavera su vega se debe regar con el río Alberche. Y eso es lo que nosotros defendemos y somos por eso consecuentes con lo que estamos diciendo. Porque lo que no tiene sentido es ahora que nos vendan que regar con las aguas residuales de Madrid, pues que tenemos que estar todos contentos y tirando cohetes, pues no mire usted. Bueno, pues vamos a ver si está... Bueno, pero es que esto ya tiene poco remedio, ¿no? Porque ya si ya está anunciada la licitación... Bueno, además es un presupuesto disparatado. Son unas cantidades, 10 o 12 millones de euros por acceder a esa tubería. Ojalá con eso, si en Talavera hubiera 10.000 hectáreas de regadío, ojalá con eso simplemente, pues por ejemplo, se pusieran 2.000, se modernizaran los regadíos. Eso sería lo que de verdad es modernizarlo. No hacer un tubo para subir, como digo, la basura del Tajo e intentar que los talaveranos rieguen su vega con eso y que Talavera al final su vega se convierta en la balsa de sedimentación de toda los desechos de Madrid. ¿Y en qué consistiría esta modernización de los regadíos? Bueno, pues la modernización, pues por ejemplo, en que no se, en reparar los canales, en que sean mediante tuberías que pueda haber gota a gota, el que haya más, puede haber presión, en fin, esas son cuestiones técnicas que conocen mejor los regantes, pero ellos lo que quieren es facilitar que la conducción del agua pues sea de una manera, digamos, más actual, no mediante un canal y mediante regadíos por inundación, sino que fuera pues otro, pues hay otro sistema de gota a gota, en fin, que técnicamente se pueda regar y sea mucho más rentable y además se necesite menos agua para las mismas, no sea simplemente por inundación, como se hace con el maíz o con las forrajeras que se cultivan ahí, bueno, en la mucho cala en el suelo, pero también mucho se evapora y se pierde, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Modernizar de verdad los regadíos, los canales, las conducciones, las tuberías, todo lo que es para que la gente en la tierra magnífica que es la vega de Talavera pues se pueda aprovechar adecuadamente y que así sean rentables y sea un recurso económico para la comarca. Pues muchas gracias, Miguel, por habernos aclarado un poco esta situación y bueno, pues no podemos decir que a ver qué va a pasar porque esto va a ser inminente, ¿no? Bueno, inminentes estas cosas entre que se licitan, bueno, que hagan hacerlo, pues bueno, lo van a hacer. Nosotros creemos que es un disparate porque lo único que hace, como digo, es que se consolide ese expolio de las aguas, en este caso del Alberche más que del Tajo. Bueno, pues a ver si somos de una vez por todos conscientes de que tenemos que cuidar el mundo en el que vivimos, porque si no, me parece a mí que mal vamos. Sí, y que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. No por estar en una zona más rica se tienen más derechos que otros ciudadanos que estamos en otra más pobre. Sin duda, que a lo mejor si nos dan los mismos derechos conseguimos hasta ser más ricos. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos aclarado la historia. Nada, hasta pronto. A vosotros. Hasta pronto. Y vamos a escuchar ahora el último tema de Joaquín.